Dios les bendiga a todos mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Busquemos Apocalipsis 5, capítulo 5, no, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. ¿Cuántos todavía tienen el buen sabor de boca del fin de semana pasado? Estuvo glorioso, mis hermanos, verdaderamente. Dice un texto en San Juan 8, no me acuerdo el versículo, 30 y tantos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, esto fue un alimento, yo creo que nos llenaron de manjares aquí. Y un banquetazo de filetes, de cosas que apenas estamos digiriendo, pero tenemos el buen sabor de boca y queremos conservar, por supuesto, este exhorto que nos dieron todos los hermanos, Charlie, Héctor, Luis, Alex, Eliseo, y un servidor que estuvimos predicando, compartiendo. Y entonces, como se estuvo recomendando en el Congreso, no solamente escucharlo, ¡ay, qué bonito!, ¿no?, sino vamos a ponerlo por obra para ser verdaderos discípulos. Muy bien. Pues seguimos con la palabra, mis hermanos. Vamos a ver nuevamente, vamos a continuar con la serie de ¿quién es Jesús de Nazaret? Una pregunta importante, básica, fundamental para todo aquel que se precie de ser cristiano. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es una pregunta que tenemos que responder de una buena manera. Hermano, me subes un poquito. Súbele a la ganancia, mi hermano, al botón de arriba. Que tenemos que responder con precisión. Ahí está, muy bien, gracias. Porque pues somos hijos de Él y nos preciamos de ser sus discípulos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un discípulo? Aprender de su maestro, conocer a su maestro y tratar de imitar a su maestro, por supuesto. Entonces, seguimos con la serie ¿quién es Jesús de Nazaret? Y hoy veremos que Jesús de Nazaret es el león de la tribu de Judá. ¿Recuerdan que hablamos de que es el cordero? Sí, pero también es el león, cordero y león. Y ahí lo muestra este versículo en Apocalipsis 5:5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, Padre. Estamos esforzándonos, Señor, por mejorar cada día. Sabemos que tenemos fallas, pero las hacemos de todo corazón, Señor, y estamos esforzándonos, Padre, de manera musical, pero en el corazón y en nuestros labios, Señor, y en nuestro espíritu te alabamos con toda entrega y lo hacemos bien, Señor, para ti, reconociendo delante del Dios del cual estamos, el solo y soberano Rey, delante de ti, Señor, que estás en tu trono y nosotros a tus pies adorándote y dándote la alabanza, Señor, gracias por esto. También reconociendo delante de quién estamos tú, Señor, es que escuchamos y recibimos tu palabra. No queremos ser solo oidores, sino hacedores de ella. No queremos llenarnos de conocimiento, Señor, de ti, sino obrar como tú, Señor, y dar fruto como nos mandas en tu palabra, Señor. Gracias por esto, mi Dios. Concédenos la revelación, estar atentos, recibir y, Padre, por supuesto, poner por obra, actuar como hijos tuyos, como ciudadanos del cielo, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si te preguntara, ¿conoces a Jesús de Nazaret? ¿Qué me contestarías? Si te preguntara, ¿cómo es el carácter de Jesús? Manso y humilde, ¿qué más? Santo. Perfecto, bueno, ¿qué más? Pasivo, ¿qué más? Fíjense, mis hermanos, Fíjense cómo la primera impresión que tenemos, ¿no han visto esos test que te hacen? Respóndeme lo primero que te venga a la mente. Y te dicen una palabra y tú tienes que responder lo primero que te viene a la mente. Fíjense cómo a ustedes lo primero que les viene a la mente, y seguramente a la mayoría de la gente, es bueno, manso, bondadoso. Tenemos esa impresión de Cristo, ¿sí o no? Y es verdad, porque lo es, ¿verdad? Cuando pensamos acerca de Jesús, tenemos más marcado el concepto de como el bondadoso, el manso, el humilde, el que no se enoja, ¿verdad? El que siempre trata con amabilidad y dulzura. Es más, hemos visto películas que se hacen acerca de Jesús hablando con, oh, mis queridos discípulos. Y casi, ¿no han visto películas así? Un tono así muy apacible, muy amable. No dudo que Cristo hablara así, Pero no solamente Cristo tiene esta faceta, este carácter, mis hermanos. Hoy vamos a ver qué es el león. ¿Y qué hacen los leones? Rugen con ferocidad, con potencia, con autoridad, mis hermanos. A muchos solo se quedan con este concepto, esta faceta, este ángulo de Cristo, ¿verdad? Como el bueno, el humilde, el que pone la otra mejilla, como el cordero manso, abnegado, como el sufriente y obediente. Creo que este concepto de Jesús es el que más le gusta y le conviene a la gente. Pero creo tristemente que también es el que más le gusta y quieren solamente aceptar los cristianos. Tú quieres ver a tu Señor nada más como el bueno, el manso, el humilde, el que te trata bien, el amable, mi amigo. Pero pocos lo quieren ver como Señor con autoridad y que te reprende y que ruge cuando está enojado, porque se enoja el Señor, mis hermanos. Tal vez sea también la única manera que se les ha presentado a Cristo, tristemente. Tal vez nada más te presentan el lado bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, todo bueno, todo bien. Pero tiene un lado rígido nuestro Señor. Rudo le puse aquí, con la salvedad de la palabra. Rudo nuestro Señor. Fue rudo en ocasiones, mis hermanos. Nuestro Señor no solo es un manso cordero, sí lo es, sino también es un poderoso león, un león que ruge con fuerza, con potencia y autoridad, que reclama todo lo que le pertenece, que cuida a su manada, porque saben ustedes que una de las características de los rugidos de los leones es para alertar a su manada y para guiar a su manada y dar las indicaciones de la manada, como el león líder. Y ruge para alertar a su manada. Cristo ruge para alertarnos también, mis hermanos. No solo es un cordero, también es un poderoso león que ruge con fuerza, con potencia y autoridad, que reclama todo lo que pertenece, que cuida a su manada, y es un león que ruge victorioso. Amén, mis hermanos. El rugido de los leones es un bramido explosivo y profundo. Por eso les comentaba, sí, hemos escuchado a nuestro Señor hablando tiernamente. Lo hemos escuchado hablar tiernamente a sus hijos, por supuesto, ¿verdad? Pero también lo hemos escuchado rugir en la palabra. ¿Lo has escuchado rugir en la palabra? ¿Sí? Sí, sí, mis hermanos. El rugido del león es algo, es un bramido explosivo y profundo que parte y penetra. El rugido de los leones puede alcanzar hasta los 114 decibeles para alguien que se encuentra a unos pocos metros de distancia, o sea, 25 veces más alto que una motosierra. Si una motosierra ya te tiene aturdido, imagínate un rugido de león que lo tienes a unos metros, te puede dejar hasta sordo, mis hermanos, en verdad. Su rugido de león es un rugido intimidante, aturdidor, es un rugido rudo, rudo. Ahora, ¿por qué al Señor se le menciona como el león de la tribu de Judá en el texto que tenemos? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y la respuesta, podemos profundizar en esto, pero no es mi tema, de dónde proviene, sino mi tema es que Cristo es el león. Sobre todo, ¿por qué se dice que es de Judá? Pues porque viene de la tribu de Judá, así de simple, mis hermanos. Ahora, ¿quién era Judá? Vamos a ver un poquito quién era Judá. Era uno de los hijos de Jacob, Génesis 35:22. ¿Por qué se dice que Cristo es el león de la tribu de Judá? Porque venía de ese linaje, de esa tribu. Así de simple, mis hermanos. Y como dice la raíz de David, también David, el rey David, venía de la tribu de Judá, de esta descendencia. En Génesis 35, versículo 22, dice así, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Israel es Jacob, es el mismo, Israel y Jacob. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simón, Leví, Judá, ahí aparece, ¿lo ven? Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Así que, ¿quién era Judá? Judá era uno de los hijos de Jacob, una de las 12 tribus. ¿Por qué se dice el león de la tribu de Judá? Porque venía de este linaje, del mismo linaje de David. Ustedes pueden ver la genealogía de Jesús en Mateo Y van diciendo, este hijo de tal, este hijo de tal, este hijo de tal, tal, tal, tal, ¿verdad? Hasta llegar a Jesús y menciona a su padre José, todos estos de la tribu de Judá, mis hermanos. Jacob profetizó algo interesante, mis hermanos, inspirado por Dios, por supuesto, en Génesis 49, versículo 1, profetizó acerca del Mesías, acerca de Jesús, acerca de Cristo, mis hermanos. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el 10. Está profetizando Jacob, reunió a sus hijos para bendecirlos y darles una profecía específica a cada uno. Le dijo, en el versículo 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, 49 versículo 1, Génesis, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Qué está diciendo? Les voy a profetizar, hijos míos, les voy a profetizar. Ahora, él no profetizó porque se le antojó declarar así sobre sus hijos. Dios lo movió a profetizar. Es Dios el que lo inspiró para esta profecía. 49 versículo 2 dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Empieza con Rubén, Rubén, porque es el primogénito, Rubén. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¡Pum! Así no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué hizo Rubén? Lo acabamos de leer, se acostó con su concubina, la concubina de su padre. El mismo pecado que estaba haciendo aquel adúltero, aquel fornicario de 1 Corintios 5, estaba con la mujer de su padre. Esto hizo Rubén y le dijo, no serás el principal. Y luego sigue con Simeón y Leví. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Simeón y Leví? Y si no, lean, mis hermanos, lean, ¿verdad? Simeón y Leví son hermanos, dice, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron a hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, y yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Así que qué bonitas profecías para estos dos, ¿no? Para estos tres, para Rubén, para Simeón y para Leví. Pero luego viene en el versículo 8 la profecía para Judá. Y recuerden que Judá hizo algo bueno, salvó la vida ¿de quién? De José. De José fue el que abogó para que no lo mataran, ¿recuerdan? ¿Y qué hizo José después? Conservó el linaje de Jacob. Todo está en las manos de Dios. Y a Judá le dice en el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos. Qué bonita profecía. Tu mano en la cerviz de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O sea, te pondré por mayor que todos, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Esto de la presa subiste es, vienes de la caza, vienes de cazar a tu presa. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, está hablando de reinado, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. Este Silo, está, los estudiosos dicen que es Cristo, que es el Mesías esperado por Israel o anunciado, el mismo Mesías anunciado en Génesis 3:15, y todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron al Mesías. Este Silo también habla de Cristo, del Mesías. Dice, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué le dice Judá? En tu linaje vendrán reyes, tú tendrás el cetro, tú tendrás la autoridad, Judá. A ti se inclinarán todos hasta que venga el mero mero, el león de la tribu de Judá. En el versículo 9 dice, cachorro de león, ahí lo menciona, ¿no? De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? En la Biblia del lenguaje sencillo lo dice un poco más claro. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo, ¿y quién se atreve a molestarlo? Imaginan un león que viene de cazar, de tomar a su presa, llega a su cubil, deja a su presa y todavía la tiene aquí, la está comiendo, está echado, ahí a gusto comiendo, moléstalo. Si no molestas un perro, si no molestas un perro que está comiendo, menos vas a molestar un león, ¿verdad? Pero así lo prefigura, así lo menciona. Vienes de cazar, eres fiero, eres poderoso, tienes autoridad, te echas, ¿y quién te va a molestar? ¿Quién, Judá? ¿Eh? Por esto es que Jesús, y esta es la respuesta, ¿por qué a Jesús se le conoce o se le menciona como el león de la tribu de Judá? Pues porque viene de la tribu de Judá. Pero lo importante es el adjetivo, el título que le ponen, león, y un león poderoso. ¿Y saben quién es el león que representa en la selva? Ustedes lo saben, ¿verdad? El rey, por supuesto. Por esto es que Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. Ahora, como león, ¿ruge Jesús? ¿Ustedes creen que ruge verdaderamente? ¿Han escuchado sus rugidos? ¿Sí? Los leones rugen. La semana pasada rugió fuertemente. Los leones rugen por diversas razones. Por ejemplo, por proclamación territorial. Cuando un león ruge, está estableciendo su autoridad y está estableciendo su territorio, sus dominios. Ruge fuertemente anunciando, ¡ey, estoy aquí! ¡Ha llegado el rey! Y dicen que sus rugidos se escuchan a kilómetros de distancia. Y cuando los escuchan los seres que habitan por ahí, dicen, ¡ah, caray, ya llegó el león! ¡Ni me acerco por ahí! Esos son sus terrenos, esos son sus dominios. Él es el rey de la selva. Entonces, cuando el león ruge es porque está estableciendo su autoridad, está estableciendo su territorio y sus dominios. Como Cristo dijo en Mateo 28:18, se acercó y le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No ruge ahí el Señor y dice, aquí todo es mío. Yo tengo toda autoridad y todo es mío. Toda potestad y autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. También rugen los leones para alertar a la manada, para reunirlos, para que estén atentos a sus indicaciones. El rugido de Jesús lo podemos escuchar a través de toda la Escritura, porque ahí están sus indicaciones, mis hermanos. Y ahí vemos en la Escritura cómo Jesús ruge con autoridad para dar indicaciones a su manada. Y Él como guía y cabeza va delante de nosotros mostrándonos el camino. ¿Han escuchado cuando dice el Señor, arrepentíos y convertíos? Ese es un rugido del Señor. O cuando dice, venid a mí. Está rugiendo, está dando órdenes. O cuando dice, tengo toda autoridad. Por tanto, id. Ahí te está mandando, id. Manada, soy el león. Soy la autoridad. Tengo toda la autoridad. Por tanto, id. ¿Y qué vas a hacer tú? Eso me gusta. Los leones también rugen cuando están enojados, airados. Jesús, yo pregunto, ¿Jesús se enoja? Pero Él es bueno, pero Él es manso, Él es humilde, Él habla con todo amor, tacto y bondad, y tiene una ética y una diplomacia al Señor. ¿Cuándo va a decir algo que te ofenda a ti? ¿Te lo va a decir bonito? No, Señor. Cuando Él quiere rugir, ruge y no te dice las cosas bonito, te las dice que te parte y te humillan y te ofenden. Y te ofenden como se ofendieron muchos allá cuando Él estuvo, mis hermanos. ¿Se enojó alguna vez Cristo? ¿En la tierra? ¿Aquí cuando estuvo entre los hombres? Sí, Jesús se enoja también. Es el Señor. Jesús se aira por causa del pecado, se enoja cuando la gente ofende y ruge de indignación, se enoja cuando los suyos también no le obedecen o cuando los suyos hacen alguna tontería, se enoja y ruge, mis hermanos, se enoja cuando sus hijos están por ningún lado. Todo el mundo necesita, y sobre todo los cristianos, mis hermanos, necesitamos saber que Cristo es león y que es rudo y que ruge con rudeza. Y este rudo, no encontré otra mejor palabra, mis hermanos. ¿Saben lo que significa rudo o lo que quiere decir? Que es poco delicado o cortés en el trato y en el comportamiento. Esto es rudo. Que es poco delicado o cortés en el trato y en el comportamiento. Yo pregunto, ¿Jesús es poco delicado y cortés? Algunas veces, esa es la respuesta. No siempre se trata, no sé si han visto las películas mexicanas cuando ponen a Cristo ahí. Y habla muy suavecito, ya está españolado. Oh, hijos míos. Sí, y toda la película, hasta cuando habla con los fariseos, fariseos, hipócritas, cosas así. Ay. Yo no me lo imagino hablando así, mis hermanos. Yo no me lo imagino hablando así. Vamos a escuchar su rugido, ¿les parece? Mateo 21, versículo 12. Dice ahí que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas. ¿Ven esa rudeza, mis hermanos? ¿Ven esa rudeza? Las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y quisiera, en verdad, que penetraran las palabras o que se imaginaran cómo él lo expresó, mis hermanos. Alguien que está verdaderamente indignado. Ruge con fuerza de indignación y airado, enojado, mis hermanos. En San Juan 2, versículo 15, es un texto paralelo, pero añade otros detalles que no dice Mateo 21. En San Juan 2, versículo 15, dice: y haciendo un azote de cuerdas. ¿Se imaginan a Cristo, el bueno, el humilde, el manso, el compasivo, el amable, el amoroso, el que te dice: ay, hijito, agarrando un azote de cuerdas? ¿Se imaginan a Cristo así, mis hermanos? Pues así lo hizo. Y no podemos negar la escritura. Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. O sea, no tuvo buen trato con ellos, ¿verdad? Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Se imaginan esa escena, mis hermanos? Jesús verdaderamente indignado, enojado, pateando, gritando, echando las monedas y las mesas, sacando a la gente. Yo no lo veo muy amable. Verdaderamente está utilizando rudeza. Volvemos al concepto de rudeza. Es poco delicado o cortés. Fue cortés y les dijo: queridos judíos, ¿me permiten hacer esta mesa de este lado? ¿Me permiten quitarla de aquí? Es más, Pedro, Juan, vengan, quiten esta mesa y pónganla por allá, por favor. Nosotros podemos ver a Cristo, tenemos ese concepto de amabilidad, pero él fue rudo, rugió con fuerza y quitó todo. Los pateó, los aventó, tiró las monedas y sacó, los empujó a empujones y agarró el azote de cuerdas. ¿Y qué estaba haciendo? Les estaba dando a todos, mis hermanos, a todos. Estaba rugiendo como león. Él no puede, cuando dice: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, o cuando dice aquí en el versículo 16, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Se imaginan su voz? Muy mansita. ¿Podrían quitar esto de aquí? No sean malos, quítenlos de aquí. Es que es la casa de mi padre, y pues a mí me indigna. ¿Sí? No, rugió verdaderamente. En el versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Alguna vez alguien de aquí ha tenido celos? ¿Sí? ¿Qué andas así con el... ¿Sí? ¿Sí has sentido celos, sí o no? Bueno, no sé tú, a lo mejor no. A lo mejor eres insensible. No, o a lo mejor verdaderamente no has tenido motivos para tener celos, pero se siente feo, se siente una desesperación, sientes que quieres hacer algo. Imagínense Cristo consumido por el celo por la casa de su padre. Así actuó, mis hermanos. Sí, Cristo también se enojó y se enoja aún, se airó y se aira aún. El Señor es celoso, es más, es tan celoso que como te ama tanto y tú haciendo otras cosas que le desagradan, traicionándolo, ¿tú crees que no ruge? ¿Tú crees que no le consume el celo? Si pagó una gran cantidad, un precio por ti, ¿tú crees que no te cela? ¿Que no eres valioso, hermosa, hermoso para él? Y cuando andas por aquí y por allá haciendo cosas, traicionándolo, engañándolo, ¿no crees que se indigna? ¿No crees que se enoja? ¿No crees que siente este celo que le consume? Yo te pregunto, ¿te parece rudo el Señor? ¿Te parece rudo el Señor? Vamos a seguirlo viendo, sigamos viendo su rudeza. Mateo 23, versículo 13. Imagínate hablando al Señor ahí. Mas, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! ¡Insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. ¡Necios y ciegos! Y vean cómo esas palabras están encerradas entre signos de admiración, para darle un énfasis, porque el Señor le estaba dando ese énfasis de rugido, mis hermanos. Estaba rugiendo el Señor. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello! O sea, que se fijan en las pequeñeces, pero andan haciendo cosas peores, ¿no? ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia, están podridos. Ah, así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás llenos de hipocresía y de maldad, de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas! Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, miren nada más. Qué amable es el Señor, qué dulzura, ¿verdad? Qué buen trato, qué cortés, qué diplomático el Señor. No, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Fíjense cómo les está achacando todo lo que hicieron sus antepasados. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué les parece el Señor? ¿Ruge? Y creo que lo dije suavecito. Yo me imagino ahí delante de los fariseos y cómo ellos estaban, pero que rechinaban los dientes. ¿Y qué intención tenían los fariseos? Matarlo, acabar con él. Mi hermano, el Señor es rudo verdaderamente. El Señor se indigna verdaderamente con las cosas que no están en justicia. Alguno dirá, uy, qué falto de amor. Uy, qué maltrato les dio. En vez de que les hablara el Evangelio y los convenciera para que vengan a la iglesia. Uy, no, Jesús es muy rudo. No, así no. A mí que me traten bonito, ¿no? Que me apapachen y que me hablen así, una sobadita de lomo, y entonces sí. Hipócritas, víboras, serpientes. Y en otra porción les dice, hijos del diablo. Ah, mis hermanos, sí. Y no solo ruge a estos como impíos, también le ruge a sus hijos. ¿Alguna vez te ha rugido el Señor? Sí. Y dicen, ¿y este fin de semana cómo nos rugió? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Verdad? También, y vemos testimonio que también ruge a los suyos. Por ejemplo, ¿no le dijo a aquellos que querían hacer descender fuego sobre los samaritanos, aquellos hijos del trueno? Ustedes no saben de qué espíritu son. No lo saben. ¿No le dijo a Pedro cuando decía, Señor, que nada de esto te acontezca? No. ¿Qué le dijo? No, mira, Pedro, yo comprendo tu amor hacia mí. ¿Qué le dijo? Apártate de delante de mí, Satanás. A su Pedro. Mi hermano, que el Señor nos ruja verdaderamente para que nos sacuda. Apártate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de arriba del cielo, sino en las de la tierra. No entiende las cosas. Que le diga uno de los suyos así, mis hermanos. Qué duro, qué rudo. Verdaderamente está rugiendo el Señor. Y como dice nuestro texto principal, hermanos y amigos, vendrá un día donde el león de la tribu de Judá rugirá con potencia sobre todos los habitantes de la tierra. Apocalipsis 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y yo pregunto, ¿vino en su faceta de salvador, de misericordioso, y aún así como rugió, mis hermanos? Aún así como se indignó, aún así como estableció su autoridad. Ahora dice la Escritura que él ya no vendrá con esta faceta de salvador, sino a hacer juicio sobre la tierra, a desatar su ira sobre la tierra, mis hermanos, a apartar a su rebaño de los cabritos, a hacer la siega, a apartar la cizaña del trigo, mis hermanos, a hacer juicio sobre, y calamidades sobre la tierra. Ya no vendrá con relación al pecado, a la salvación, al perdón, ya no. Vendrá a acabar con la humanidad y con todos aquellos que no le recibieron ni le amaron. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Y yo hasta siento que escucho trompetas así triunfantes, como cuando va a entrar. ¿Han visto cuando entran los soldados triunfantes o los reyes y vienen trompetas y cosas así? Me imagino al anciano este diciéndole a Juan, mira, y fanfarrias, tan, tan, tan, ¿no? Y entra el león de la tribu de Judá, mis hermanos, Cristo, la raíz de David, y luego dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Esas no eran buenas noticias para la humanidad, mis hermanos. En Apocalipsis 9, 6, dice algunas consecuencias de esta apertura de los sellos. Apocalipsis 9, versículo 6, dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y luego dice que ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque el león está rugiendo. Porque el león de la tribu de Judá rugirá con poder, mis hermanos, sobre los habitantes de la tierra y no lo soportarán. Y muchos dirán, trágame tierra, eso lo dicen en Apocalipsis 6. Trágame, escóndenos de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono, escóndenos, montañas caigan sobre nosotros. Y esto es de Apocalipsis 9, dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¿Han visto esas escenas cuando dicen, ya quítame la vida? Cuando ya está todo ahí malherido, ya a punto de morir, agonizando, dicen, no, ya mátame, mátame, porque no aguanto el dolor. Pues estos estarán así, clamando y diciendo que se les quite la vida. Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y dice más en el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y ustedes pueden decir, bueno, es que estos hombres eran hombres muy malos, ¿no? Eran asesinos, mira, ahí lo dice, de sus asesinatos. No se arrepintieron de sus asesinatos. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has matado? Levante la mano quien no ha matado aquí. Dice el Señor Jesucristo que cualquiera que se enoja con su hermano, con su prójimo, es culpable de homicidio. Cualquiera que se enoja, nada más con que te enojes, estás matando. Y estos no se arrepintieron. Bueno, nosotros aún nos enojamos, ¿verdad? Y decimos, Señor, perdóname. Sí nos arrepentimos, pero hay quienes no se arrepienten. ¿Te has enojado con un hermano o con un pariente aquí con la familia de la fe? ¿Te has enojado? ¿Y ya te arrepentiste? ¿Verdad que sí? Gracias al Señor que nos concede el arrepentimiento, porque ya estamos escuchando el rugido y aquí en sus rugidos nos dice, perdonaos, soportaos, ¿verdad? Pero estos, asesinos, mataban y no se arrepentían. ¿Idolatraban? ¿Has tenido ídolos en tu corazón? ¿Has puesto por delante cualquier otra cosa? Es más, tus hijos, tu esposo, tu madre, tu padre, por delante de Cristo. Y mis hermanos, la iglesia es Cristo, ¿eh? Así que el día que tú faltas a la iglesia, no vienes con Cristo a reunirte con el cuerpo de Cristo, estás poniendo otros intereses por encima de Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. Y si la iglesia es su cuerpo, es Cristo mismo. Y no te quieres reunir, entonces tienes un ídolo por ahí. Dices, no, pues, mi sueño es mi ídolo. Mi descanso es mi ídolo. El fútbol, porque ahorita va a jugar los Pumas y el Cruz Azul. Y el América, las Chivas. No, no, pues cómo, pues, es la final. Es la final de la telenovela, que ya las pasen en domingo. O cosas así, ¿no? O un acontecimiento importante, lo que tú quieras, gustes y mandes, mi hijo. Mi hijo, mira, nada más va a salir de la graduación de no sé qué, del kinder. No puedo ir a la iglesia. ¿Dónde tienes tus prioridades, pues? Pero el Señor te manda a arrepentirte. Porque aquí vemos que estos no se arrepintieron. De sus ídolos, dice, no se arrepintieron. Y sepan ustedes que un ídolo no es solamente las imágenes, las estatuas. Paul Washer dice que el domingo es el día de mayor idolatría en el mundo. El domingo es el mayor día de idolatría en el mundo. ¿Por qué? Él dice, porque es el día donde se reúnen muchos a adorar a un Dios que ni conocen, que ellos mismos se han formado. Si tú te formas a tu Dios, como iniciamos, ¿no? Como si yo te pregunto de Cristo, ah, pues es bueno, es bondadoso, es manso y humilde, ese concepto tienes de Él. No, pero también es un Señor que se enoja, que azota, que reprende, que te castiga. No, no, ese no, idólatra. Tenemos que recibir todo el concepto de Cristo, si es bueno, si es manso, si es un cordero, pero también es un león que ruge con potencia y con autoridad. Y si tú no recibes y tomas a Dios en todos sus conceptos, en todas sus facetas, con todos sus atributos, eres un idólatra. Porque te estás recortando a Dios, a Cristo, a tu manera, ¿no? Estos hombres, después de que fueron desatados los sellos por el león de la tribu de Judá, dice que ni aún así se arrepentían. Escuchaban el rugido de Cristo y ni aún así, mis hermanos, esto es increíble. Esto, a mí con tantito que me ruge el Señor, me duele el corazón. ¿No te ha rugido? Hey, ¿no te ha dado unas cachetadas, unos... ¿cómo se dice? ¿Zarpazos? ¿Sí? ¿Zarpazos se dice con las garras? No te ha dejado marcado aquí. Ay, Señor, perdona mi maldad, mi iniquidad, Padre. Estás rugiendo delante de mí y me estás diciendo, hijo, no estás actuando bien. No nos queda más que humillarnos. Gloria a Dios, mis hermanos, que nos concede humillarnos. Y a estos no. Estos no quisieron, no dejaron de adorar sus demonios y las imágenes de oro, de plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones. Esto de hechicerías, no iba a hablar mucho del texto, pero me brinca aquí. ¿Consultas el horóscopo? Y... Eso es brujería, mis hermanos. Eso es adivinación. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿De qué signo eres? Ah, ¿verdad? ¿Qué signo cristiano? Pescadito. Sí, pescadito, ¿eh? No, no Piscis, no. Tomémoslo en serio, mis hermanos. Esto de los horóscopos es adivinación. Y yo he visto cristianos que andan compartiendo ahí que Piscis, que Géminis, que mi día va a estar bien. Oye, ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en un horóscopo que te dice que te va a ir bien en tu día? ¿O estás confiando en Cristo? Y que si te va mal en el día, no importa. Estás en Él. Y es buena su voluntad para contigo. Y cuando los horóscopos no te auguran un buen día, dices, ay, no, hoy no, ¿verdad? Y con Cristo debe ser bueno o malo, como sea, Señor, estoy en ti. En ti confío, ¿no? No en hechicerías, ¿no? Y no se arrepintieron de esto, no se arrepintieron ni de su fornicación, ni de sus robos, ni de sus robos. Y yo te pregunto a ti, amigo mío, que me escuchas, tal vez por este video, tal vez por el audio, o tú que estás aquí y que no has rendido tu vida a Cristo en plenitud, ¿te vas a arrepentir? Tú no te vas a arrepentir. Estarás entre este grupo de personas que aún escuchando rugir al león, no te vas a arrepentir. Hay tiempo hoy. Hoy es el día de decir, oh Señor, perdona mi iniquidad, mis hechicerías, mis adivinaciones, mis robos, mi idolatría, Señor. Perdona, Señor, mis homicidios. Me acabo de enojar con mi papá, con mi mamá, los ofendí. Me acabo de enojar con mi pariente, con mi hermano, con mis hermanos en la fe. Perdona, pues. Yo te pregunto, ¿tú no te vas a arrepentir de tu maldad? ¿Saben cuál fue el primer rugido de Cristo? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su primer rugido. Arrepentíos. Ahora, ¿de qué te vas a arrepentir? Pues analiza tu vida. Estás lleno de pecado, lleno de pecado. Aún hay tiempo. Y poco tiempo, porque el león está por rugir. El león está por venir. Mis hermanos, y estamos viendo las señales. ¿Y sabes qué? Vendrá con juicio. Vendrá con destrucción. Vendrá despedazando a sus enemigos. Hermanos, debemos aprender a ver a Cristo en su plenitud. Cristo fue agresivo, si lo quieres llamar así. Descortés, si lo quieres llamar así. Lo fue. Lo fue. Rudo. Rugió como león. Sí, es manso y humilde, amén. Es amoroso, amén. Conmigo, sí, es misericordioso. Es de buen trato, es de un tono apacible y amable su voz. Sí, pero también es el león de la tribu de Judá. Un león que ruge con poder y autoridad. Y si dice así es, no tienes nada que hacer más que aceptar. Sí, Señor, así es. Acepto tu voz, Señor. Yo te digo a ti, en esta tarde que estás sin el Señor, escucha su voz. Mira, él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y te lo dice en un tono amable y apacible. Hay oportunidad. No esperes a que ruja. No esperes. Ven mejor de una vez. O si quieres, pues va a rugir de cualquier manera y te traerá arrastrando. Ahora sí que mejor por las buenas. Reconoce tu maldad. Reconoce tu pecado y di, Señor, me arrepiento. En polvo y ceniza, como decía Job. Me arrepiento, Señor, y vengo a tus pies para que aquel día, Señor, me encuentres de pie esperándote, Señor. Y no humillado, ni deseando morir, ni deseando que me trague la tierra, Señor, sino con los brazos abiertos esperándote. Y para mí tu rugido, Señor, será armonioso. Será como la mejor música que jamás haya escuchado, Señor. Para nosotros así será. Para los que no vengan a Cristo, será doloroso y aturdidor. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias. Nos muestras varias facetas tuyas, Señor, de tu carácter, de tus comportamientos en la tierra, Señor. Y no solamente debemos de anidar en nuestra mente y corazón tu bondad y tu amabilidad, tu humildad, tu mansedumbre, Señor. Sí, eso eres. Y te amamos por eso y glorificamos tu nombre por eso, Señor. Pero también debemos amarte por tu ira, Señor, por tu indignación, porque ruges como león poderoso. También debemos amarte, Señor, en esta faceta, Padre, que tienes tú, nuestro Señor Jesús. Y debemos recibirte completo, como las Escrituras te muestran, Señor, como un Señor con autoridad, como el león que ruge con autoridad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que penetre a nuestro ser, que ahora ya salgamos de aquí y digamos, sí, mi Señor sí es bueno, sí es manso y humilde, pero también es un león que tiene poder y autoridad, que habla radical, que habla duro y penetra a mi ser. Sí, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.